¿Aló? ¿Escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí. Ah, a ver. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha. Ah, perfecto. Está un poco jodido por el tema de la instalación, porque hace mucho tiempo no jugaba este micrófono. ¿Aló? Micrófono, micrófono y la concha tu Micrófono, madre. la weá que sea. Ya, ¿Se escuchan o no? personas, ¿qué pasa con el LEAP? Oye, ¿se escucha? Sí, se escucha. Tranquilidad, tranquilidad. ¿Se escucha? Sí, Sí se lo escucha, escucho, tranquilidad, sí lo tranquilidad, escucho. Puta, tranquilidad. un retorno. Puta la weá. No, yo te escucho, yo no me escucho. Yo sé que lo escucho a través del computador, no lo escucho por acá, Por el Skype. por el audífono, por el audífono. Ah, por el audífono. Sí, Yo estoy con yo creo que audífono. debería hacer eso, Jorge. Ponte el audífono Pero si y. estoy con audífono, me escucho yo nomás. No, O sea, lo escucho pero ustedes, pero. pone la transmisión, pobre. Sí. No, ¿para qué se va a comprar? No, no es necesario. No, pero ¿por qué se va a mezclar? Se acopla. O sea, no se No, acopla, pero se escucha el retorno. pero ponte un audífono. Sí. Oye, Julio Videla va a estar en la Teletón. O sea, ya de hecho ya está transmitiendo. No sé, no tengo salida de radio acá, weón. No, ya está ahí. Doctor, es que estaba ahí. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Ah, ya, bacán. A ver, espérate, voy a buscar la radio. Me contaron que estaba ahí, ya. Calmado, voy a poner la radio. Ya, suficiente. Oye, guatón, amarrete, usurero, con ganas de juntar plata, weón. En la mañana eran 25 mil, ahora son 26 mil, weón. Qué weón nefasta. 26.000. Esto es como el chiste de los narcos. ¿Cachai el chiste del Oye, narco? ¿me avisas en vivo o no, Chiro? Sí, pues ¿Chiro? sí, avisé que estábamos en vivo. ¿A dónde dijiste que estábamos en vivo? Ahí en el último post de Nefasto, weón. Ah, chucha, lo están escuchando. Sí, pues si ya empezamos. Hola, hola, mami, estoy en la radio. No, no te escuchan. ¿Por qué? Porque están todos mirando Teletonto. Mamá, estoy en la radio. Mami, estoy en la radio. Mami. A ver, vamos a poner un segundo anuncio. Oye, armó el gato de la Vale. Voy a ¿Ah? adoptar. ¿Vaya a Quiero adoptarlo? adoptar al gato de la Vale. Pero la Vale ama a su gato. ¿Cómo te vaya a robar su gato, weón? Me lo voy a robar. No, eso es mala persona. Uno no puede robarse el gato a otra persona. No importa, pero me lo voy a robar. No. Sí. No. Vamos Robar a ver un gatos es poco. mala educación. Chiquillo. Vale, cagaste con el gato. Vale, cagaste con el gato. Chiquillo. Sí, diga. ¿Se escucha algo como raro en el fondo, no? ¿En qué sentido raro? Un ruido, como de animal. Oye, y el Lea, oye, y se suponía que íbamos a transmitir hoy día desde aquí. Íbamos, Lo que pasa es íbamos. que tengo un loro al lado mío. ¿Ya? Entonces yo lo estoy como lo crío. ¿Cachái? Porque un lorito que estaba como. Está en cautiverio, pobrecito. ¿Aló? Sí. Se escucha como una pausa. Esto es una pausa. Pausa, pausa, pausa. Pausa, pausa, pausa, pausa. Pausa, pausa, pausa. Pausa, pausa, pausa. Mm. nos está yendo tan bien que no estamos ni en la en el listado de radios transmitiendo por His, weón. Una 27. Ah, igual. Oye, ¿qué wey hizo papas fritas? Tú que lo sabes todo, chino. Hizo una nueva exposición, pues, ahora con estatuas. Estatuas hechas con papel de diario. ¿Ya? Papel maché y toda esa wea. Y. ¿Qué supone... wey suena? Es un loro. ¿Un loro? ¿Un loro? ¿Quién tiene loro? Yo. Gonzalo, sí, tienes loro. Loro y dos cuy. ¡Cuy! Que con mi polola tenemos animalito. ¡Oh, es animalita! Tenemos animalita. Mientras no les dé con hacer un santuario de la naturaleza en Limache, weón. Bueno, ahí se ríe. Mientras no te volváis animalazi, animal, animal nazi. Oh, weón. Hay cachados esos weones, esos animalistas nazi, weón, que a cada rato publican weá de gatitos muertos. Gatitos mutilados, weón. Perritos con las tripas afuera, weón, diciendo: envíenme dinero, malditos humanos que ejercen su privilegio de raza. Uy, la raja el pájaro, weón. Es como Chamelardo. Chamelardo, nuestro amigo. ¿Está Valeria? No, no está. No ha llegado, no. Ni el Lea ni la Valeria. Qué nefasto. No, déjalo que hables, es lo mejor de este... Es lo mejor de esta jornada. Para. El oro. Yo no tengo mano ni tampoco tengo pie. Puto ya de la Teletón. Voy a empezar a llorar y decir que están bajo el promedio. ¡Levántate, papito! ¡Levántate, tu Lula! A ver si te pones dura. Con Antonella Ríos. En crema de verdura. Las dudas que me quedo dando vueltas, que si va a haber realmente betón este año, va a haber o no. ¿Hay o no? ¿Saben? Siempre hay el segmento mina en pelota, weón. Pero yo, como mediados de año, estaba diciendo, don Francisco está diciendo que no se iba a hacer porque era demasiado osado y bla bla bla. Nah, y... solamente fue porque la señora lo comenzó a huellar en la casa, que andaba puro agarrando el poto a las minas. No, sí, don Francisco ha maraqueado toda su vida, desde que se sabe, wey. Entonces tiene que hacerse el cartucho un rato. Claro. Medio Chile le conoce el pene circuncidado al viejo. Don Francisco, Google y te imágenes y te aparece inmediatamente. Claro. Don Francisco. Don Francisco. Saludos, Zapatacho. ¿Quién más está en el chat? ¿Cuál chat? ¿Hay un chat? Hay un chat, creo. ¿Dónde? Si no, hay chat. ¿No hay chat? ¿Qué hay? ¿Hay algo? No hay nada. Puta, Patacho. Puta la weá, ¿verdad? Patacho dice, oye, pero ahí decía viernes 29 y hoy 28. ¿Qué me dejarán radio? Oh, ¿cómo no nos dimos cuenta esta weá? Oh, yo la fui. Oh, cagazo. ¿Qué es esto? Hola. Saluda. No escucho nada. Hola, hola, hola. Hola, Valeria. Se escucha un hola de lejos. Hola, Valeria. Ahí está. Hola. Hola. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Saludos. Hola, ¿qué hace? ¿Quiénes son? Bueno, yo ya, soy Jorge. Ya, se fue Jorge. ¿Está Jorge? ¿Mm? Jorge, habla. Ahí está Jorge. Jorge excita a mi gato. Conche tu madre. Ya, oye, guárdaselo para gato que estoy con mi sobrina. Ya, perdón, perdón, perdón, perdón. Ya, oye, saqué el altavoz. Ya, ¿qué pasa? Porque vamos a comentar la Teletón, así tal cual, lo que es nada. Ni siquiera estoy viendo la Teletón, yo estoy enterándome por los chiquillos lo que pasa, nada más. Ah, yo la estoy viendo y mi amiga Jote me puso un hashtag que se llama Teletón Drinking Game. Entonces cada vez que alguien, algún animador diga Don Francisco está preocupado, te toma ahí un corto. O hay que tomar otro. Con un cometílico. Claro, la otra es cada vez tomarse un corto, cada vez que alguien diga levántate guapito. Mira, se escucha, aviso a la Valeria que recién llegó, se escuchan ruidos raros así como desconocidos, son de un loro. ¿Y la sobrina de Valeria? Yo tengo atrás a mi sobrina, la Lupe. ¡Lupe, di hola! Oh. Hola, oh. ¡Hola, amigo! ¡Soy Mati! ¿Aló? ¿Me escucháis? Sí, ahí sí. ¿Estoy saliendo al aire? Sí, ahora sí. Ah, sí, llamaba para saludarlo. Desearle suerte a la transmisión de hoy día. Me imagino que será la primera, una transmisión regular de Radio Nefasto de aquí en adelante, ¿no? Se supone. Pero así como va este sistema de mierda, vamos a tener que repensarlo mejor, porque mientras no pueda mezclar. ¿Sabes que todavía no salen la estadística? Ya. Bueno, esperemos que estemos hablándole a alguien y no ante nosotros mismos. Bueno, se escuchará el podcast después. Sí, tenías razón, pues vamos a dejar el tema arriba. Bueno, eso, les quería mandar un abrazo. ¿No estáis solo o hay más gente conectada? Está el Jorge, está Gonzalo, está Valeria. Ah, ya un saludo para Gonz, para Valeria, para Jorge. Y un abrazo a la distancia. Desde la próxima semana creo que vamos a poder contar. Ojalá. Ojalá. No sé, si mañana soluciono mi pequeño tema de internet. Ahora estoy robando el internet al hall del edificio. Así que gracias a eso. Nivel máxima pobreza. Sí, la máxima pobreza. Pero ya mañana se supone que se soluciona. Así que un saludo grande de parte de Leandro a todos ustedes. Ya, quizás mañana entonces ya. Intentamos una nueva transmisión. Pues. Sí, pues no sería malo. Va a competir con el cierre de la Teletón, probablemente le ganemos en audiencia. Es probable. Es muy probable. Ya, Pugo Mágico, un abrazo y estamos hablando. Ya, nos vemos. Ya, nos vemos, chao. Chao. Aló. ¿Hablé? ¿Aló? Sí. ¿Quién todavía sobrevive? ¿Qué pasó? Caí del oro. Espérate, al tiro te explico. ¿Me escuchan? Espérate, que se me cayó Jorge. Se me cayó Jorge, se me cayó Jorge. No, yo no escucho. Jorge, Jorge, Jorge. Aló. Aló. ¿Jorge? Aló. Jorge. Aló. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, ¿escucháis o no? Sí, sí, sí, sí, sí. Ya. ¿Aló? Sí, ¿Valeria? No. Ok. Paren de masturbar. Oh, no puedo decir esas palabras con mi sobrina. Sí, se escucha. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Ya. ¿Escuchan ahí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya. Todos nos escuchamos, ¿cierto? No sé. Ya, pero ¿para qué es esto? ¿Es para qué? Es la radio nefasto. Espérate, esto se está transmitiendo. Sí. ¿Por qué no me dijiste, hijo de puta? Tu sobrina. Ah, verdad. ¿Qué? Espérate, ¿qué lugar? ¿Quieres bebida? Ya, espérate un segundo, voy a buscar bebida. Ando a buscar bebida. Voy a servirte luz, ¿eh? Un segundo. Soy tan buena tía. Oh, la mejor. Soy un niño. La mejor. Ya, pues, hablen los huevos. Sí, estoy hablando. ¿Una radio? Sí, esto es una radio. Escucha, tenía los huesillos prendidos. Ah, ya, está bien. Sí, estoy haciendo mole con huesillos. Es maravilloso. Oye, ¿por qué no me pones música a esta weá por mientras? ¿Mientras qué? Lee, ¿qué? ¿Puedes poner una canción? A propósito, ¿puedo poner una canción acá en Skype? Estoy como, primera, de verdad, en serio. Primera vez me llamo con esto, esta weá. Póngale. Hace como 3 años que no me conecto a Messenger. Yo desde la época de Messenger. A Messenger. Pongan la música ahí en un celular frente al micrófono, total, esta weá se va a escuchar como Radio Pirata M, weón. Oye, oye, Chino, ¿no dijiste que te habías comprado un aparato para hacer DJ? No. ¿No dijiste que te habías comprado una mesa de sonido? Que me quería comprar una, pero eso no significa que te hubiera la plata para hacerlo. Bueno, una canción a propósito del pájaro de Gonzalo. Esto se llama Del Pájaro, de Electrodomésticos. Ay, banda culia latera hipster, weón. ¿Quién? ¿Quién es? Electrodomésticos, weón, es más latero, sos weón. ¿Electrodomésticos? Me da una lata, espérate, tengo Nutella, voy a comer Nutella. Ya sigan, que se callan. Hola, weón. Que pusimos música, pues, Valeria. Hola, hola, hola. No se escucha, escucha un huevo masturbándose. Pero... hola, hola, hola. Paseándose en vivo. Dale, es que mi sobrina grita Pedro Fernández, ¿sí? Lupe, ¿quién es Pedro Fernández? El mexicano, ¿por qué te gusta? Solo porque es mexicano. ¿Ya ven, Lupe? ¿Qué mierda pasa? ¿Ven, tipo de sobrado? ¿Sabes qué me cara? De voluntad. Entre sus manos, cabeza bajo el pájaro. Usa la gravedad hasta la exactitud de su objetivo y ahí, en el punto crítico entre lo grave y lo aéreo se deciden. Remonta todo abierto y distinguido a su tamaño total. ¿Qué pasa? ¿Qué querí? Espérate que termine la música, pu. Puta, pero sí. Mira, ¿cómo son las radios, weón? Ya, ahí se terminó la. Ahí se terminó la canción. Estamos en aire en 3, 2, 1, al aire. Hola, volvimos. Le estábamos pasando súper bien, ¿cierto? Caleta. Oye, ¿cacharon lo que se sacó la competencia, weón? ¿Qué competencia? La competencia, el sitio al lado. Y espérate, ¿hay un sitio al lado? Obvio. ¿Tenemos competencia? Espérate, ¿seriously? Ya, ok. No, dilo, cuéntanos. No, el bingo que sacaron los... Los del sitio Erezo del lado. ¿What? Espera. El bingo. Lee, eres el único que siempre se fija en el sitio de al lado. Para, por favor, para. Ya, ¿cuál perdón? El sitio al lado. Creo que sé qué sitio es, pero... ¿Y por qué no lo pueden nombrar? Empieza por L y termina por Lost Power. Oye, en este minuto la Teletón está Pedro Fernández cantando Yo no fui y Bachelet está bailando. Imagínense la cantando Yo no fui, hermoso. Es como surreal, güey. Onda, es súper surrealista porque es como el Transantiago, yo no. Los pesos lagos y yo no. ¿No? Sí. Tremendo caída de carné con Pedro Fernández. Qué es transversal. Lupe, ¿tú conoces esta canción? O sea, sí. No. Sí la conocí. Dime, ¿qué canción nueva tiene Pedro Fernández el último siglo? Te quiero yo y yo a ti. Ese no es Pedro Fernández. Sí, mira, güey. Esa pura canción. Roba. Pero Lupe, en serio, ¿no te suena esta canción? Puta la wea, me cagó mi teoría. Bueno, siempre es irónico esto. Pedro Fernández viene a hacer su última actuación antes de morir. ¿Sabes quién está haciendo la competencia en estos momentos? ¿Quién? Hay una Youton. Youtubers. Ya. ¿Quiénes son los youtubers? Hola, soy Gilman. ¿Y Soda? ¿Soda? Ah, yo una vez conocí a Soda. Cabro chico, ese no se lava el pelo, como grasoso. Súper lleno de caspa, así como se le dice. Oye, van ganas de remojarlo un quick. Perdón. Hoy día me pasó una wea super fría. Ah, bueno, después me tomé una foto con él. Eso fue lo más divertido. Y me di cuenta de cerca que su pelo. Todo lo que sabe del desayuno. A mí me pasó una wea super fría hoy día. Me fui a cortar el pelo y el peluquero me lavó con homo. ¿Cómo es eso? Me lavó el pelo con homo y no es huevo. ¿Pero cómo? ¿Te mostró la caja? No, tenía una lavaza y me lavó el pelo con homo. Pero espérate, tu peluquero cuando era. No. ¿Tenía una rotisería además? Caché porque resulta. Bueno, el loco vio que tenía un pocillo y me estaba lavando el pelo y no. Y, ¿por qué chucha ese olor es tan familiar? Pues caché que era homo. Espérate, ¿con quién estoy hablando? ¿A quién le lavaron el pelo? ¿A Jorge? Parece. Ah, no podemos decir nuestros nombres. Ya. Ya, yo soy Jorge. Tú eres Lola. Tú eres Lola. Soy Lola. Yo tengo un pequeño problema aquí con el audio, no lo escucho muy bien. ¿De verdad? ¿A mí? A ti, Valeria. Acabé de decir mi nombre. Concha, la Lora. ¿Quiere decir algo? ¿Qué, Lupe? Yo soy Lupe. Eso, la Lupe es Lupe. Yo soy Pepi. Yo soy Pepa. Yo soy Toki. Oye, pero Pedro Fernández está lleno de minas como con mucho tuto, tuto gordo. Como, pero bien, así como rica, un tran carne, bien, ¿cachai? No con sobrepeso, así como puede ser la mujer latina, ¿cachai? Ya. Yeah. Está como muy bien esto, estoy dudando de mi sexualidad. Chucha. Yo no fui. Cuando nos volvamos a encontrar. Oye, que está buena la comedia, chiquillo. La reineta la va a cagar, se va a casarse con el bollo. Alerta de spoiler. No, los spoilers son para el chat, se los cuento usted nomás. Pero la reineta que la embarra hoy día aceptó el anillo de ciento y tantas lucas del pobre Goyo que los compró en 24 cuotas. Oye, Bachelet está cantando Yo No Fui. Sí, pues eso dije, estaba bailándola y era muy divertido. Y diciendo Yo no fui. Si tu reforma educacional te deja con tu hijo leyendo a Pablo Coelho, yo no fui. Puta, ahora mi sobrina de 7 años se la aprendió. Vamos educando a Chile. Ya, pues hablen algo, si no yo empiezo a hablar. Voy a empezar a leer los comentarios. En este momento tenemos 4 comentarios, hace 14 días. No hay comentarios, weón. Sí, hay comentarios. Pero de la última vez. Paul Chefer que dice que esto funciona solo en el computador. Igual si lo hacen por el iTunes, no me quejo que me da paja prender el PC. Hay otro que se llama ¿qué significa este desorden que dice la radio nacional al nombre de la página? Oh, oye, espérense un minuto, Lupe, el Chavo del 8 se murió hoy. Oh, creo que la cagué. Lupe, perdón. Pero sí, se murió. Tenía muchos años, ¿no? ¿Cómo se ve ahí en las grabaciones? ¿Te dio pena? Ah, ya, bacán. El viejito pascuero no existe. Cállate, hijo de la gran puta. Doctor Who es una fantasía. Acá Santiago Cabrera no será companion. Cállate, huevón. Lupe, tápate el oído que vas a citar a vato. Mira, conche tu madre, nunca más te cuento ni una hueá sapo reculeado chino, ándate de AliExpress. Ya, Lupe, listo. Hay un minuto de silencio, por Chespirito, cállense. Valeria. ¿Ah? Nadie escucha esta hueá. Tranquilízate. Sí, tranquila. Se llama Primavera. ¿Ah? ¿Qué hueá? ¿Qué fue? ¿Qué sonó? ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese golpe de la guata? El olor, digamos, el olor. El estuvo un estornudo. Ah, le dije a la Primavera. Oigan, los dejo. No. Es que estoy cuidando a mi sobrina y estoy diciendo mucho grabado con ustedes. Pero. ¿Cierto, ¿sí, Lupe? ¿Cierto, Lupe? ¡Sí! ¿Vieron? Ustedes me violentan, chiquillos. ¡No! Copano le pica el ano. Así somos los amigos, chiquillos. Quizás que dice nosotros cuando. Cuando no nos tiene. Ustedes nada, porque como que conozco a uno de ustedes, pues al chinito. Y lo llevé una vez a comer completo. Y después lo llevé a una enferma. Never forget. Un gran momento. ¿Qué está Copano? ¿Qué hace? Oye, estoy revisando como el Twitter. Estoy revisando el Twitter. Pero está haciendo como una... ¡Y yo me estaré con chucha! ¡Una selfitón! ¿Qué es esa weá, wey? Es la mayor cantidad de selfies que se toma la gente, la weá. Ya, ¿y qué Instagram va a donar plata a la Teletón? Claro. Instagram, weón, la weá. Oh, sí. ¡Ah, gato! ¿Pero qué ganas con eso? ¿Ganas algún premio? ¿Ganas una pequeña algunas... y leve oportunidad de salir en la cadena nacional, claro. Oye, yo me imagino ya años más esa gente que se saca selfies, ¿cómo se va a arrepentir, weón? Como los fotologos, weón. Claro, ¿te imagináis el próximo dirigente estudiantil le van a hacer una funa en internet? Revisa las selfies de putito 2. Ay, oye, pero tu papá no solo va a revisar Twitter. Qué fome, ¿eh? Eso pega. ¿Trabaja en Twitter? ¿De cuándo? Los niños más toman estar avergonzados por las selfies. Todo. Oye, pero yo tengo unas selfies hermosas. Es que yo soy hermosa, pero de la cámara para adentro. Copano es el presidente de Twitter. ¿En qué momento? Copano. No, pues está revisando los tweets. Pero esa no es pega de Pablo Lira, weón. No, pues es como el nuevo Paulsen, ¿sí? ¿O verdad? ¿Dónde está Paulsen, weón? No, ya no está. Lo cambiaron por Copano. Que hace caquita por el ano. Hoy todo rima con su apellido por la chucha. Yo creo que la Valeria está enamorada. Copano, está el Caguano, ¿cachai? Todo rima. Todo suena Copano. Todo te recuerda Copano. Estás obsesionada, Valeria. Es mi amigo de toda la vida, cabro chico de Copilla. Y su polola, mi mejor amiga. De hecho, tenemos la esperanza cuando ellos se casen y tengan hijos, yo voy a vivir en la casita del árbol, ¿cachai? Entonces, cuando tengan que sacar a pasear al perro, les falte leche, algo, ahí me dicen, y yo voy al mini market. El perro que ya. Big John. No, al Big John no, porque es de Opus Dei. Pero voy a ir a lo que hay market. Yo te robo las estampitas. Bueno, el otro día me encontré un rezo en la calle del Big John y era como: Virgen, a ti que te piden tantos favores, estás muy ocupada, lo siento, pero te tengo que pedir un favor. Por favor, ayúdame. Era como: este coche tu madre. Perdón, Lucas, Jorge... Oye, ¿quién es Jorge Cabrera, por favor? ¿Qué pasó? ¿Quién es? Jorge Cabrera. ¿Quién es? Cállate. Oye, ¿cachai que. ¿Cachai que. Igual es heavy esa weá de Paulsen, que pasáis de teleanálisis a que te saquen la chucha los pacos por andar filmando en la calle a atender los teléfonos en la Teletón? Mira el medio salto cuántico, po weón. ¿Por qué sacaron la chucha en la calle? ¿Cuándo? ¿Cuándo? A Paulsen, po weón. ¿Paulsen? ¿Fernando Paulsen? Sí, po. ¿Cuándo le pegaron? Cuando hacía teleanálisis. Chicos, la noticia del momento: hay un Transantiago quemado en Macul, esquina Grecia. Sí, Chaya Lebouf dijo que lo había violado una mujer. Oh. Oh. Se lo contó un amigo y me dijo: ay, a mí también me pasó. Sacos de wea. Perdón, Lupe, perdón. ¿Cachai que no puedo hacer esto con una sobrina de 7 años? Está Luchito Jara cantando. Lo amo, Luchito, grande Luchito. ¿Quiero que tu espada choque solamente con la mía? Yo no tengo espada. Lucho Jara canta eso. Ay, los del coro son mis amigos. Tal Dani. No sé, ¿por qué yo no seguí la música? Porque engordé y descubrí que me gustaba la plata. Esto fue una confesión muy triste. Está la gata de arriba del público. Me encanta la gata de arriba, me sigue en Instagram y me pone corazones. Oye, ¿es cierto el rumor de que Luis Jara es gay? ¿Sabes qué? ¿Es tan bueno para el huevo? Yo creo que no. Simplemente porque yo lo he escuchado, no, antes de las fotos. ¿En qué momento saldrá Julito Videla? Vamos a hacer un hashtag. Propongo hacer un hashtag. Julito Videla, y que Julito Videla aparezca en la transmisión en vivo, no en la radio. Ese uso de la. Del término hashtag es tan viejito de 50, weón. Vamos a hacer un chat. Vamos a hacer un hashtag. Ahí no sé, cuando dicen vamos a leer los twitters. Vamos a leer el Twitter de la gente. Unos twitters, nos llegaron unos twitters. Mándame un Twitter. Que alguien dice eso, me duele un poco el orto. Mándame un Gmail, un inbox. Envíame un inbox. Déjame un inbox. Mi gato me mira. Un DM. Oye, ¿y qué es un DM en Depeche Mode? Lupe, ponte el pijama, te dije. ¿Cómo que no se puede? Te pusiste la parte de abajo nomás. Me dan un segundo, chiquillo, tengo que poner el pijama a la Lupe, ya vengo. Oye, el repertorio de porquería que sacó Lucho Jara, ¿qué canción está cantando, por favor? Está cantando como el galeón español. No es. Pero debería cantar más tan cerca de tus besos. Lupe, ya te voy a sacarte el vestido, dame un segundo. Debería cantar su hit del verano, weón. Pregunto algo, ¿ustedes no creen que Lucho Jara se chacreó definitivamente cuando se fue a Canal 13? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, a mediados del Canal 13. O sea, estuvo en el Chilevisión, una cosa. Pero un programa como no. ¿13? ¿Hace cuánto tiempo que no metiste tele? Mira, deja retrotraer la pregunta. Luis Jara, por los 90, está en Mega. Está en Chilevisión. Sí, sí, sí, me acuerdo. Yo creo que desde Canal 13 se chacreó. En Mega. ¿Qué es esa hueá? Perdón, Lupe, perdóname, de verdad te lo juro. No, yo creo que Lucho Jara cagó cuando llegó al Mega. Fue Canal 13 cuando empezó con los invertidos. Sorry, pero Lucho Jara está en su mejor momento, es la mejor persona que en este momento en la tele. Porque está totalmente desquiciado, es muy divertido, habla una hueá. ¿Caché que hay entrevistas de el Lucho Jara cantante siendo entrevistado por el Lucho Jara animador? La hueá es muy psicótica, es la zorra. No, pero ese es el preludio a la caída, po, weón. No, y aparte el buen, por algo el buen que marca más puntos y está ganando más plata de este minuto. Pero se están cagando la risa de él, po, weón. No, el buen se está cagando la risa a todo el mundo. Usted es la mejor weá. A mí me encanta Luchito. Lucho Jara cantando una canción de otra persona. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué onda? En todo caso, deberían dejar que cante su último disco en La Zorra. Sí, aparte de tan cerca de tus besos, ¿qué otra canción tiene? No sé, pero con eso... ¿Escuchaste el último disco? ¿Está en Spotify? ¿Está en, no, en YouTube? ¿Dónde está? En mi corazón. Es la baja, escúchenlo. Cuando Lucho Jara saque un disco de covers de Cristóbal libere, Diseño, güey. Y lo haga con código abierto. No, ¿cómo se llama eso? Creative Commons. Creative Commons, ahí lo voy a escuchar. Antes ah, todo. Chupapico de los Yankees. Déjame en Cuba. Atención, ahí tenemos cómputo. Estadísticas, sí, cómputo? Tenemos cómputo. ¿Tenemos cómputo? Y nos están por escuchando favor. Cuatro personas. Que somos nosotros mismos. Dale. Saludos, mami, por mami. Lupe, te pido por favor, todo lo que escuches hoy día, olvídalo. Levántate, papito. Levántate, papito. Oye, una foto muy buena. Levántate, hay Penito. Hay una foto muy buena de Piñera, de la caída de Piñera, con Levántate, papito. Oh. Oye, cabros, chicos, asíense. Ya no pueden estar burlándose la gente mayor. No, esto podría haber sido mucho más grave. ¿Qué más falta? Enrique Maluenda. ¿Qué falta? Julio Cárcamo. Julio Videla y nadie más. Y Pinicho Cárcamo. Pinicho Cárcamo. ¿Quién más? Raúl Mata, Rodolfo Rod, la tía Tute, Gina Suanich, sí. El cabezón Marcelo. Marcelo, supongo que va a estar levantando los papitos en la mañana. En estos momentos, una empresa de té dando lástima en Teletón. Esa empresa culia, Lupe, tápate el oído. Esa empresa reculia, que ¿cachai que después del incendio en la fábrica de Supremo no han habido surtidos de hierba? Hace 4 meses, todavía no salen. Hay un se les quemó todo. Hay un té, no sé de dónde viene, que es súper bacán. Que es súper bacán, de Sri Lanka. Sí. Sri Lanka, ay, anda a leer Khalil Gibran. Te estoy diciendo que no tenemos ni manzanilla por culpa de este Supremo, que no tenía buena seguridad y se encendió toda la planta. Hay otras marcas, muchas más. Muchas. Ya, pero ¿qué Dilma? ¿Qué sucede con la rendidora? Dice Samba. Ah. Te orjas. Para eso está de a cuenta, siempre salva. A granel. Hola, la mayo a cuenta que es rica. Y la encuentro más rica que la grasa. Oye, una vez compré una mayo mala, weón, mala. Una mayo que se llama Coliseo, weón. Coliseo. ¿La mayo rica? La mayo la agresiva. Sí. Lo ocupan para todos los restaurantes. Gran valor, Isabel. Lupe, espérate, ¿dónde vas, Lupe? ¿Te aburriste? Lo único malo que tiene bolsa. vienen bolsa y no vienen un envase un poco más decente para guardar. Ese es el único detalle que me interesa, me han dicho que es súper bueno. ¿Cuál? Alino Silva. Espérate un segundo. ¿La dona de Homero? Ay, pero es que se me perdió. No, si no está acá. Escucha, que se cayó. ¡Ah, mi puzzle! ¡Desarmé mi puzzle por la chita! Chita, dijo chita. Chita. ¿Crees esta máquina? ¿Cómo el hermano Nicolás está en la tele ahora? Se parece mucho. ¿Aló? ¿Sí? ¿Fabricio? ¿Me dijiste Fabricio? Tarararata, hay que bailar. ¿Cómo se llama? Achí. Lupe, ven, no me saquen más los legos porque siempre los pierdo. Es el hermano perdido, Nicolás Ibañez, que está en la tele ahora. Igual. ¿No está la Lupe? Se perdió mi sobrina. Lupe, si estás muy aburrida, dime y pongo Hora de Aventura. Ya, si me importa una raja, este cabezón. Estaba empastando un libro y se me movió, weón. Caí. Están dando un show más. Oye, ¿qué onda esos monos, weón? Todos hablan de esos monos. ¿Qué lío tienen esos monos, weón? ¿Cuál? Un show más, Hora de Aventura, weón. Son buenos, son raros, no sabría explicarte. Un show más es como unos locos que trabajan como. No sé qué creen que hacen, ¿verdad? Pero son raros, no tienen sentido. Es como que la gente que trabaja en Cartoon Network está cada año más patas, más costera. Como que con ya las chicas super poderosas era medio rara, la weá se superó. Se supone que el Cartoon Network es un canal para niños, pero... No, para niños. Está en doble sentido que ya están haciendo series para más adultos, que ya es normal ver a gente con poleras de Hora de Aventura y gente de 20, 30 años. Las chicas super poderosas adolescentes ya hoy... Mira, te explico. Cartoon Network tiene una división que es para adultos. Es Adult Swim, que es la raja. Pero Adult Swim no terminó. No, en Estados Unidos creo que no. ¿No? No, pero sí, un tiempo que lo daban acá en Chile y era la... Explodieron el ISAC, no me acuerdo, 2008, 2009. Sí, también. Aló BTR. ¿Y qué pasó? Aló Transradio Chile. Y que estaba diciendo, ah bueno, y ahora estos tipos en Cartoon Network tienen estas series que no tienen ni un sentido y son la raja y son para grandes y chicos. Es como, pucha, si tenía un caño y veía Hora de Aventura, igual, bacán. Oh, me dan ganas de fumar mucho. Oye, ¿tú sabes por qué DR se llama DR? No. Porque son las siglas de Transradio. ¿Y dónde hay una B ahí? No sé dónde chucha qué significa la B, pero logré deducir que la T y la R son de Transradio. Transilvania. Transilvania. Ya no sé. ¿Dónde nos están escuchando, por favor? Nadie está escuchando esta weá. Bájense favor, del pony de la radio de la popularidad. Estamos leyendo en este momento los comentarios que han llegado. A ver, díganos. Hace una semana. Hace cuánto ahora, hace 14 días tenemos comentarios, así que estamos leyendo todos los 2 semanas exactamente. Bájense el pone de la popularidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es la popularidad? Oye, ¿me leyeron hoy día la última noticia? Acaba de llegar otro comentario, dice: esta radio es pésima, por eso la amo. ¡Oh, qué tiempo! ¡Oh! ¡Oh! Oh. Saludos a D3L-IUI. Te enamoraste. Puta, porque es la única persona que nos escucha, po, weón. ¿Cómo que weón? Tengo que tirar. Ah, perdón. Bueno, vos también. Y vallainas. Y vallainas. Uy, y efectivamente tenemos un... Oye, caché que peleé a mi gato y tiene teta. Mi gato tiene teta. Ya sigan. Oye, Lick, pesca el chat. Ya, ya voy. Tulli quiere entrar al chat. ¿Quién? ¿Anatoli el incombustible? ¿En qué minuto llega Axel Kaiser? Y nos mata a todos. Oh, les cuento algo terrible. Yo trabajo en un barrio pituco. ¿Ya? En el golf. Y obviamente me voy en metro ahí, me bajo toda la barra un poco de caminito y pues no, okay. La cosa es que entre Metro Tobalaba y el Gol, un poquito, hay un lugar donde venden como un café, que venden también almuerzo, unos pancitos increíbles, una panadería de la zorra que se llama Eric Kaiser. Hay quien me dice, así es pariente de Axel. De hecho, yo he hueado tanto con que se llama Axel Kaiser que ahora ya convencí a todo el mundo de que se llama Axel Kaiser. La hueá es exquisita, pero más cara que la chucha. Estoy segura que es de pariente de Axel. El papá de Axel hace sanguchito de salmón con queso crema. Espérate, el papá de Axel Kaiser. No sé, pero Eric Kaiser es una tienda, una panadería exquisita. Y yo siempre me equivoco y le digo Axel Kaiser. Y es bacán, pero es cara igual la weá. Ah, yo pensé que vendía sándwiches en la calle. No, era una panadería pituca. En el Gol. Se ponía a la salida del metro. Se pone a la salida del metro. Claro. Como cualquier... El primo pobre de Axel Kaiser. Eric Kaiser. Que va a ser pobre, valen como 4 lucas sus sándwiches. Y son unas cagas chicas. No, hay un trío que vale como 3.000 algo, que son 3 sándwichitos chiquititos de distintos sabores. Así que van turnándose. Y son ricos, y esos panes son ricos, o sea, mi niño. Subway es una mierda. Esto es como el Subway pirulo. Sí, con mi niño, tiene que puro ir. Puta, pero si Subway pirulo, como si Subway ya no fuera, ya de por sí cuico, weón. No es cuico. Por lo menos está fuera de mi alcance. O sea, no es Tarragona, pero tampoco es pirulais. Fajita. Aquí yo trabajo en un lugar pirulais, entonces como mis estándares de pobreza han crecido a cada hora almuerzo. Ahora lo que yo hago es que me voy al patio de comida del Costanera Center, que me lo conozco de memoria, y me voy así como a esas weas de buffet, frutos, platón, así. Y como ahí lo que pueda. Escalopa Kaiser, Axel Kaiser. Escalopa Kaiser. Su arrocito, su juguito. En el Costanera no hay Tarragona. No hay Tarragona ni Subway. Lo que hay es una franquicia, no sé quién es el dueño, pero tiene tres como comida rápida que son las zorras. De hecho, yo creo que son peruanos, porque tienen una que es Lima Mía, que hacen sanguruchos peruanos, otra que es Sushi Blues, que son sushi, obviamente, y otra que es La Quincha, que es comida chilena. Te venden empanadas, te venden pastel de choclo, tienen comida casera, y todo esto comida rápida, y pues mismo tengo un huesillo, es la zorra. ¿Está el del Wok? ¿Ah? Wok. Sí está, pero no es tan rico. No, es más blufa. Sí, es más cartón. En Manuel Montt está la picada, mejor picada de sándwiches peruanos. Ah, sí, pues está frente a mi casa. Sí, ya te invitaré. Estoy diciendo pobre, mucho tu madre. Porque lo soy, lo necesito. Saluden a Pancho, que se integra a esta hora a la sintonía de Nefasting. Habla, Pancho. Saludos. Es el perro que habla. Ahora, ¿quieres perro? No, que había un perro chico y me mordí y lo tiraba a la mierda y la weá se reventaba. No, bien, dejarlo. Tiempo muy bien a Lupla. De hecho, teníamos una encuesta. ¿A quién envolvería en Lupla en el centro de Santiago? Como ese delincuente, porque le bajaron y se le veía el potito apretado en el Lupla. Aquí, chavo. Y un volá se calienta. ¿A quién? A la Gage. No, respeto con ella, una mami de familia. En todo caso, hoy día detuvieron a otra persona en Providencia. ¿Ya? Qué raro, ¿ya? Sí, otra persona más, ayer habían después otra persona más y el miércoles otra persona más. No, le pegaron. En Providencia. Es que, mijito, la gente se está tomando la justicia por la mano. ¿Qué vamos a hacer, mi niño? La buena culpa de Batman. ¿Dónde está Batman? Yo sé dónde está. Les digo, ¿dónde está el Batman chileno? Si estuviese vivo, Felipito, estas cosas no pasarían. Es que, loco, ustedes no saben, pero yo sé quién es Batman. ¿Quién? Se los dije. ¿Quién es Batman? No, Iván Núñez. ¡Ah! Iván Núñez, lector de noticias Chilevisión, conductor de radio de ADN Chile, es Batman. Oh. ¿En serio? Fíjense bien, es Batman. Sobra. Una vez me subí al Batimóvil. Entonces cuando yo trabajaba al lado de él, me fue a dejar para la casa. Y tenía un auto acá y dije, esta weá aprieto este botón y vuela. Taran. Taran. Taran. Un saludo para Triplecito Sebastián Sainz, el uno de los que puso en Facebook que esta radio estaba sorteando en el Trápalo de la Palusa 2015 y a mí no se lo creyó. Un saludo para ti. A las 4 de la mañana, sí. Chicos, en estos momentos, yo creo que ya como a las 5, a las 5 de la mañana vamos a estar en entrar a la Palusa, así que quédense. ¡Santa bulla! ¡Está terrible de buena! Este es un juego de duración, ¿cachai? Entonces, el último que esté escuchando la radio a las 5 de la mañana, 5 y media, 5 y 40. La gente está cada día más mala, mi niño. Sebastián Sainz, esto soy yo. Chicos, no olviden que tenemos una entrada para Lollapalooza. En tu imaginación. ¡Tring! Pa pa pa pa la pa para pa pa pa pa la pa para para. Yo no tengo mano y tampoco tengo pie. Estamos conectados, chicos. Uy, parezco droga. Saludos a los cabros de Punta Arenas que se tienen que mamar las 24 horas de amor. Y tienen teletón. ¿Sí? Y ellos tienen su propio teletón. Uy, la weá. ¿Cómo tiene cable? Uy, hagamos una pausa, weón. De hecho, yo me tengo que ir porque tengo que cuidar a mi sobrina. No te vayas. Yo soy weón. La pobrecita ha aprendido todos los garabatos que no le han enseñado 7 años. No, a ver, vamos a hacerle un tratamiento de shock para que olvide. Lupe. Ah. Pero si la tele la quería. De hecho, ¿está tan desmantelada en la tele? ¿Lupe? ¿Me querí? Ah, ya, todavía me querí. Solo unos cuantos dictadores o criminales de guerra, sino todos los comentadores y Ya cabros, ahora que no está la Valeria, contemos todos los spoilers que nos ha tirado ella. Puta. Cuando nos volvamos a encontrar. Cortina. Oye, yo quiero recitar un poco poesía, weón. Por supuesto, adelante. Don Che, yo tengo un poema. Atrévete, salta el closet. Tápate, quítate el esmalte. Deja de taparte, que nadie va a retratar. Levántate, ponte hiper. Préndete, sácale chispas al starter. Préndete el fuego como un lifter. Sacúdete el sudor como si fuera un whipper. Que tú eres callejera, street fixer. ¡Qué tremendo! Pieza de marxismo, weón. Me sorprende mucho la obra de Residente, weón. Yo creo que está un poco al nivel de los primeros ensayos de Lenin. O sea, por ejemplo, esta frase, atrévete, salte del closet, tápate, quita el esmalte. Eso es para los trabajadores, ¿cachai? O sea, que se quiten el esmalte, que se quiten el plomo, es como para Peregrina, ¿cachai? O ¿cómo se llama esa ciudad donde todos están muriendo de cáncer? Chernobyl. No, Alto Hospicio. Ah, no, es que, ¿cachai? Atreve TTTT. Ese TTTT refleja el sonido de una metralleta. Entonces, claramente, un llamado a la lucha armada. Claro, a la vía armada, claro. Sí. Pura revolución, weón. Saludos, Leandro. Leandro lo está escuchando y está al ladito del Teatro Teletón. Lamentablemente pensábamos hacer la transmisión desde allá, pero no sé, aún no tiene fibra óptica, ni internet, ni nada por el estilo. Yo estaba pensando que... en esta hueá, pero encanta, así como poner la tele detrás y eso, sí, como yo diciendo, hola, estamos en la Teletón. Pregunta, ¿qué es eso? Pregunta, foro Teletón. Oye, ¿cómo llamas a un niño de la Teletón? Cabros, ¿cómo llamas a un niño de la Teletón? ¿Con un imán? Para Espérate. Estoy leyendo en el Twitter que Don Francisco se mandó una frase para el bronce recién. Claro, necesidad de represión. Hola, weá. Pero si es facho, siempre ha sido facho. No sé cuál es el arroyo. Arica cuenta como porte chileno. Arica y Punta Arenas. En Chile como Santiago, Valparaíso, Concepción y Temuco. Y hasta ahí, bueno. Después de Temuco, como la Temuco sí, porque la otra mitad es Mapuche. Sí, bueno. Nehuen. Uy. Un saludo a la gente de Mapuche que nos está escuchando. Mentira, porque en la cárcel desde sus rucas. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos en sus rugas. Pues la cárcel te dejan escuchar radio. Oye, y reapareció Bibi Kreuzberger. Reapareció. Ya no tiene púrpura en la sangre. Ya no tiene púrpura. Reapareció Pipi. Pipi reapareció. Oye, la enfermedad culia, weón. La púrpura, weón. Mierda, la puta. Una enfermedad culé en la sangre, solo pensarlo me da la weá. Oye, en la acompañé a una ex a comprar purpurina, weón, y no sabía lo que era la purpurina, y es como una chayo. O sea, no sé, es carcho, una weá. No, no es de color púrpura, weón. Oye, reaparecen todos, incluyendo, veo por algunas fotos del selfies, a ver, Carol Dance apareció, reapareció en la tele, jamás lo había visto, hace muchos años. Paul Peralta también, ¿quién los conoce? No sé, no los conoce nadie. ¿Quién más? Bogdanovich, reapareció Bogdanovich. ¿Quién más? No salió Bogdanovich. ¿Saldrá Julito? Tenemos que hacer una campaña para que reaparezca Julito en la tele, ¿eh? Uy, sí, que vuelva Julio Videla. Juli Videling. Debería de hacer un late de Julio Videla, weón. De Juli Videling. Pero sí, ya, Julio Videla tiene su late en cooperativa. Cabros, tenemos cómputo. Hay cómputo. Cómputo. La radio nefasto acaba de llegar a... A las 11:26, Radio Nefasto tenía 5 auditores. ¿Cumplimos la meta o no cumplimos la meta, señor Lito? Ni cagando, la última vez habíamos sacado 11. ¿Hace 2 años cuánto teníamos hasta ahora? 11. Bueno, siempre joven, siempre lo lane, nunca cambia. Forever young. Siempre el... ¡Oh, Franzani, que me cae mal! Sale Franzani, weón. Parece que don Francisco no es el progresista de avanzada que todos pensábamos, ¿eh? Oye, ¿alguien se acuerda de la porotito verde? ¿Ah? ¿Alguien se acuerda de la porotito verde? ¿La porotito verde? ¿Esa no es la guatona? No, puede ser la compañía italiana. No, bueno, la porotito verde era una flaca rica que tenía un chico grande. ¿Ya? No, pero la guatona no, ¿por qué me dio nombre así, weón? Podrían dejar a Franzani allá, ¿no creen? Espera, voy a googlear quién es Franzani. Franzani vende internet. Oye, Gonzalo. Escucha esto, eso sale como en el día X, la weá, tío. Gonzalo. Está en el canal de La Pintana, haciendo un programa. Por eso nadie lo conoce. Nadie. Puta la weá, ya. Vamos una canción mejor. Siempre los aportes de los jardines infantiles. A veces. Hay algo que pasa siempre con los donaciones de los colegios, que muchas veces doblan a las empresas. Oye, ¿cómo se llama la mía? Esta. Carola Barrileta, puta que me encanta esta vida. Oye, sí, es rica, weón. Reineling. Ahora voy a buscar las fotos prohibidas de Carola Barrileta. También saludamos a todos los adolescentes que están esperando hasta las 3 de la mañana por verla de Don con su rollo de confort, con su calcetín regalón. Me cagó la Teletón, weón. Bueno, le ves con la Teletón, weón. Bueno, no es Carola, es Carolina. ¿Carola de Moraz? A eso no me explicamos. Como vino Volvimos. Qué rabia esta gente que pone las fotos de sushi, weá, así. con su pareja y weá, y terrible feliz, weá. Qué rabia. Es que llegó fin de mes. Oye, ¿verdad? Fin de mes, weá. Fin de mes, pues, por eso no, todos tienen acceso a comprar sushi. Y esas cosas que come la gente feliz. Se ve rara, seguido de alegría con el pelo corto. Se ve como mujer con cáncer. Atención. ¿Cuánto calza un niño de la Teletón? Aro 26. Para. Yo no tengo manos ni tampoco tengo pies. Niño sin bolón. Sí, adelante. Aguante la sarna. Una vez en el Twitter de Carolina Barleta le quería mandar la radio. Oye, ¿te imagináis ser el niño símbolo de la Teletón? Se te acerca Antonella Ríos con el tremendo escote y no te podís correr una paja, weón. Eso me recuerda a una película, weón. Era como un niñito así, no sé, weón. Pero tenía alguna malformación congénita, la weón. Que actuaba como el niño que tuvo cuando era guau. ¿Aló, Nick? ¿No usas eso? ¿Cómo se llamó el tipo que entrevistó por última vez a Felipe Camiroaga? Nick Vucicic. Oye, sí, ¿cómo se correrá una paja, Nick Vucicic? Frotándose. Una patita de lugona, se cae de yoga y se puede autochugar el tiro. ¡Qué pedazo de culo tiene ese gran griego! Acabo de ver la tele. ¿Tenís tele en 3D? El culo de Xiri de Alegría es tan redondo que se ve 3D en una tele 2D. En cualquier momento vamos a entregar todos los detalles de la BDTON 2014. Y también a Gato Talibán. Y las dos entradas a Lollapalooza. con Meet and Greet. Con Meet and Greet, a ver a Lucho Jara, que estará actuando en el segundo día, domingo, mostrando la espada. Lollapalooza será el próximo 3 y 4 de noviembre, así que para que estén atentos. Dos. Y un meeting especial con Juli Rivera's Band. También hay una oportunidad de ir a la after party que se hace después en el apartamento de ¿cómo se llama ese look? ¿Sí, que le gustaba que le metiste en la hueá por el orto? El look sí que le gustaba por el ano, ¿cuál era? El look. Puta, no, pues no sé. El look. A ver, está Andrónico. Creo que Andrónico. Andrónico le gustaba por el ano. 3x721, ¿qué onda? ¿Quién está? 3x721, esa guay. Oh, la wea facha, weón. Ah, no, perdón, los 3x721 son los de Daniel Muñoz. ¡El aplauso! Aguante, guato, pinchero, loco. Hablando de los huesos quincheros, weón. A ver. Uy, uy, uy, uy. Uy, uy. Oye, Camilo, ¿sí esto? Buenos días, señorita. Muy buenas noches, señores. El patito a todas horas alegra los corazones. El patito chiquito no quiere ir a mar porque la mazalaba no sabe nada. Pero el patito chiquitito no quiere ir a mar porque la mazalaba no sabe nada. Como tiraron al patito en una micro vivaceta. Como tiraron al patito en una micro vivaceta. Y el patito suplicaba. Devuélvame el rosario de mi madre y quédense con todos los demás. Dios, aquí te digo. El patito chiquito no quiere ir al mar porque el agua salada no sabe nada. Pero el patito chiquitito no quiere ir al mar porque el agua salada. ¿Cómo vamos el cómputo hasta ahora cuando son las 20, cuando son casi 15 para las 12 de la noche? O sea, perdón, medianoche. Me sigue marcando 5 personas. ¡Ey! ¿Cómo íbamos hace 2 años atrás? 11 personas. ¡Oh! Una pena. Ya, papito, a levantarse. Levántate, penito. Oye, ¿les parece si sorteamos las primeras entradas a Lollapalooza, weón? No, dejemos hasta las 3 de la mañana para sortearlas. Así que aseguramos que la gente nos va a escuchar durante toda la jornada. No, pero yo creo que debe haber gente que está con ganas de dormir, ¿no? No importa, las entradas valen la pena. Bueno, seguirán hasta el final por las entradas. Porque todos hablamos así. Porque somos abuelonados. Avante la Teletón, Lollapalooza-tón. Tu mejor Gol, golazo. De pintura tricolor, no, como era. Oye, identifíquense por favor, que no sé cuál es cuál. Tú eres chino. Ya, yo soy, sí, ¿y tú quién eres? Yo, ser nadie. Puta la weá. Y el que habla así bajo, ¿quién es? Ya no habla. Yo quiero ser Torcaza Dura, ¿ya? Torcaza Dura, bueno, Torcaza Dura. Mortaja Dura. ¿Mortaja Dura? No, Torcaza Dura. Caja Dura. Dura la caja. Hortajadura. Hortajadura. La hortajadura. El pastor no ha querido estar ausente a estas 24 horas de amor y dará en estos momentos la colaboración. Un sándwich mascado. Y 3 stickers. Oye, qué onda. La cara de plata. Da uno, por favor, da uno. Yo creo que en cualquier momento Sema Chile va a hacer una donación. Y yo creo que hace harto rato están ausentes. Hace falta Sema Chile. Fundación Jaime Guzmán también, Libertad de Desarrollo, que va a hacer una donación. ¿Qué pasó con la señora Lucía Giliar? Yo quiero saber eso. ¿Quién es de Lucía Giliar? La señora Lucía también. Oye, bueno. Se murió. ¡Hola, Patito! ¡Buenos días, Patito! ¡Musicatito! ¡Patito! ¡Musicatito! ¡Buenos días, Chile, Patito! Oye, a propósito de la Carola Barleta, weón. Saludamos a ver, vamos a saludar a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Saludamos a Caldo. También saludamos a Patacho, que nos está escuchando. También a Mauro Mura 11. Saludos también a Mauro Mura. Vanessa también nos está escuchando. ¿Quién más nos escucha? Lee. Weón, no nos está escuchando nadie. Silencio. Yo quiero mandar un saludo a la gente sombra, weón. Mira, vamos a hacer un rincón del oculto. Ya verá, ¿cuál es su tema favorito de hablar? De lo último, a mí me gusta hablar de las papas, weón. Papas. ¿Las mujeres, bueno, que trabajan como pontífice o las papas que son que creen que crecen en la debajo de la tierra? Bueno, una mujer que trabaja como pontífice, una papisa. Sí. Entonces estáis hablando de esas papas que se comen. Papas fritas. Yo no cacháis porque no estudié ocultismo, bobo. Si estuviera ocultismo, cacharía lo que son las papas. Puta la wea. Y sabe perfectamente quién es papas fritas. Puta, si es ocultismo, po, weón. Pero las cosas ocultas quieren que las despierten. No, está que ver. Ah. 27 horas de bucaque. Marlene Doll, ¿cómo se pondrá este año? Claro, habría que preguntarle. La hija ilustre de San Antonio. Esa no era la Curnicova. Dame una foquita, por favor. Julio Videla, ¿qué está haciendo? La ve de todo. Y de alegría va a subir la veletón. La veletón. Paletón. Paletón. Paletón. Paletón. Paletón. Paletón. Paliatón. Paletón. Palotón es la que quiere don Francisco. Levisitón. Judiotón. Esto parece una kermés de cuarto medio, ¿no? Este momento. Esto es una kermés de cuarto medio. Mauro Mural 11 dice: cállate, Luis Jara, te odio. Juega las espadas, no. ¿No es Antonella Río? No, si no me equivoco, ¿no? En cualquier momento aparece Julio Videla. Alarma, alarma, alarma, alarma. Se siente. Julio Videla está presente. Julio Videla. Hola, Patito. ¿Cuánto llevamos? 5 personas. Esta weá no sube, tampoco baja. Y pensar que hay gente que está escuchando esta weá. Imagínense el aburrimiento. ¿Cómo en tener un...? En cualquier momento Y mientras tanto en la transmisión, en cualquier momento sale Power Peralta. Recuerden que mañana tenemos una gran zumbatón en apoyo a la Teletón. ¡Vamos, Quilpué! ¡Vamos, Quilpué! ¡Tremenda ciudad! ¡Qué bella ciudad! ¡Zumbatón! ¡Qué bueno! ¡Zumbatón! ¡Carabineros estará dándola! Acá nos están diciendo: no insulten a su audiencia, mongolos. ¿Cuándo hemos insultado a nuestra audiencia? Yo les dije negro. ¿Dónde? ¿Qué parte? Alguien que me está escribiendo por interno. Los van a demandar. Bueno, yo no soy negro para demandar. ¿Otra demanda más? ¿Otra demanda más? Sí. Saludamos a... Por favor, que nos aporten todos los que nos están escuchando en estos momentos para mandarle un saludo y una carta de felicidad y una carta de agradecimiento. Recuerden que si ustedes están escuchando esta radio, ¿no?, pueden ganar una carta de recomendación para Lollapalooza 2015. Pueden ganar una carta de recomendación para Lollapalooza 2015. Leandro, no te escuchamos nada. Ah, estoy acá. ¿Cómo les va? ¿Llegamos a la meta o no? ¿Cómo está Tal? Tal lleva 4.250.000 pesos. ¿Y eso es más o menos que el año anterior? Es menos. Así que a toda la gente tiene que levantarse e ir. Oye, ya, pues ¿cuánta gente tenemos al aire? ¿Me escucharon? No, lo que pasa es que estoy desde el internet del celular, güey, es como la callampa. Hay 5 personas al aire. Teatro, ¿fuiste a robar internet al teatro? Tú que estás cerca de ahí, ¿puedes reportarnos cómo va la situación afuera del teatro Teletón? Lo perdimos a Leandro. Tiene que haber mucha gente ahí en estos momentos en el Teatro Teletón, en la calle Mario Kreuzberger. Tal, saludos a Tal, buena linda ciudad. Saludos a Chimbarongo. Saludos a Contulmo, la gran ciudad de Contulmo se pone con 32.222,12 pesos, los cuales se entregan en una letra de cambio con fecha de 60 días. ¿Puedo poner una canción? ¡Por supuesto! Ahí está buscando sus cassettes. Estoy buscando. Ahora está rebobinándolo con el lápiz Vic. Cachuelo. Saludamos a Rodrigo. ¿Qué, Rodrigo? No te lo digo. Ahora vamos a unos comerciales y ya regresamos. Oh, como Radio AM, por favor. Radio AM es poco, weón, esto es onda corta. Eso fue la mejor talla, weón. Puta, esa fue la mejor talla de la noche, weón. La cagó. Oh, cagazo. Esa fue la mejor talla, weón. Ya, pues hablen, cabro. Saludos a quién está en estos momentos. A ver, vamos a ingresar a la discusión. Se pueden ingresar a nefasto.cl/radio. Estamos leyendo todos los comentarios que han llegado de nuestros auditores. Cuando ya son las 12 de la noche en punto. Saludamos a Carlos Silva, que es un gran fan nuestro y que nos escribió hace 14 días. ¿Quién más? ¿Quién más? Weón Carlos Silva, el weón que nos mantiene la página de Facebook. Saludamos a Carlos Silva, nuestro community manager. De hecho, el weón que escribe casi todos los estados de Facebook. Saludos a Carlos Silva, el verdadero autor de Nefasto. El verdadero dueño, el que se puso con el server y con el dominio. El que paga las cuentas. El verdadero jefe. En estos momentos, The Clinic ya está informando y está reportando los memes que hay en internet. Bio Bio y The Clinic. Los mejores memes de la Teletons. ¿Me escuchan? Sí. Ah. Sale una foto de Kenita Larraín y dice: la estamos rehabilitando día a día para que pueda cerrar las piernas. 200 le cumplió esa talla, ¿Quién más? Hace otro mes, ¿eh? Casco apoyando a la Teletón 2014 y muestran a la traje de la Michelle Bachelet azul y al lado las llamitas de Casco. De clínica, además de caente la cagó. Ahora Bio Bio reporta los mejores memes al primer tráiler de la nueva película de Star Wars. ¡Oh, por Dios, memes! ¡Qué hilarante! Y ahora nos vamos a los... Ah, no podemos ingresar ahí. Saludo a los chiquitos. Ah, ya. Alcaldesa de Renca bautizará mañana la calle como el Chavo del Ocho. No. Sería confirmado. No, me estoy hueviando. Confirmado. Me estoy hueviando. ¿Cómo es Bolaños? ¿Cómo es? ¿En serio? Alcaldesa de Renca, Vicky Barahona, ya tendría nombre de nueva calle para Roberto Gómez Bolaños. Déjame averiguar si es cierto. Es muy... Bueno, sí. Puta, ya, ¿y dónde es el cumpleaños? En la calle El Chavo del Ocho. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? En el Chavo del Ocho con el señor Barriga. Qué bonita vecindad. Es la vecindad del Chavo. Un centavo. Pero es linda de verdad. todos estos weones toda la vida cantando, es la vecindad del Chavo, no vale ni un centavo, weón. ¿Y qué ocurrió? Que los restos de la escenografía de la vecindad del Chavo las vendieron cada pedazo como a 2.000 millones de dólares, weón. Y no, no vale ni un centavo. Ya, chicos, recuerden... Igual esto vale menos que las tortas de jamón de Quito. La Brigada Chacón también se ha puesto con la Teletón. Y vemos un mural que dice, chileno, la Teletón la lleva. Reformas liberales, ahora. Eso es increíble, güey. La media tragedia, weón. Vamos a ver si tenemos nuevo cómputo. A las 11:58 teníamos. ¡Tenemos 7 personas escuchando esta porquería de radio! ¡No podemos lograr! ¡Deficiente nunca! Oye, por acá, por el interno, me están preguntando ¿qué chucha es una torta de jamón? Bueno, es un gacho. Es un sándwich. Es un sándwich de jamón tal cual como los de acá. Donantes se acercan al banco de semen a despegar su donación. Banco de semen, espera tu donación. El banco de sangre espera tu donación las 24 horas. Anda a dejar sangre. Los hemos. Si ustedes emo, vaya a donar sangre. Tenemos cuchillos especiales para usted. Marca Masterchef. Oye, sí, tenemos una nueva idea. Por cada... Felipe Camilo Haga ya ha escrito su tweet. ¿Qué dice Felipito? Llegó el día todos con la Teletón, con ánimo y alegría. ¡Vamos, Chile! Felipe Camilo Haga siempre presente en la Teletón, como todos los años. Atención, por cada auditor que se sume a Radio Nefasto a partir de ahora, Nefasto donará 500 pesos a la Teletón. RT. Mentira. No, en serio, lo vamos a donar. Nos vamos a quedar sin dinero para poder renovar los dominios, pero lo vamos a donar. ¿Qué pasa? ¿Qué dice por el interno? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Gonzalo? Jorge, ¿qué pasa? Estos silencios. ¿Cómo? Vamos a poner una musiquita para que puedan escribir en este silencio incómodo. Get back right. your face, Tony Army, you fail, got hit, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters, girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch a parking heater. Oh, get born, keep on, short pants, romance, learn to dance, get dressed, get blessed, tired of these success, please hook these hands, buy gifts, don't steal, don't live, 20 years of schooling and they put you on a day shift, look out, kids, they keep it all hid, better jump down a manhole, lock yourself a candle, don't wear sandals, try to force your scandals, don't want to be a bum, you better chew gum, the pump don't work, cause the vandals took the handle. Ya, volvimos de nuestra pausa musical breve y concisa. Y como decimos, somos 7 personas escuchando Radio Nefasto. Y por cada persona que se integra a partir de ahora, Nefasto donará 500 pesos a la Teletón. ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Mentira! Oye, Gonzalo. ¿Ah? A ver, habla. Hola. ¿Estáis con el micrófono conectado? No. ¿Entonces funciona sin micrófono? ¿Se enchufa? ¿Ah? ¿Dónde se enchufa? Me mando, pero... ¿Y suena? Sí, pues. Buena. ¿No necesitáis micrófono? Ya. ¡Yapu! ¡Hola, soy Pikachu! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Hola, soy el Pikachu! ¡Pikachu! ¡Pikachu! Saludos a los del sitio de la competencia que nos están escuchando. ¿Hay gente de la competencia? Atención, Antonella arriba en pantalla. ¡Bingo! ¿Cómo va el bingo? ¡Pingo! ¡Pingo! Esa fue la mejor talla de la noche, weón. ¿Qué fue eso? La mejor talla de la noche. Perrín, papito. Perrín. Papá. Oye, a papá, zorrón, papá. ¿Qué opinan ustedes del nuevo vicepresidente de Coca-Cola? Oye, la wea es desagradable. Mentira. Tuiteé, dice, puse en el Twitter. Loco, un bot del Banco de Chile me respondió. ¿Qué pusiste, po? Necesito cambiar un cheque. ¿Podré ir ahora al Banco de Chile? Y me respondió. ¿Qué te puso? Banco de Chile. Pusieron, síguenos y enviaron tu teléfono por DM para ayudarte. Mentira. Permiso, voy a ver a Antonella Ríos. ¿Se puso implante? O oh, idea mía. Ah, chucha, me equivoqué. Prendete tele, prendete ya. Vamos a tener humor, vamos a tener la Teletón. Posteriormente vamos a tener un desayuno, lo vamos a pasar. No estaba la Antonella Ríos, weón. Recién te lo perdiste. Puta la weá, se demoró mucho en prender la tele, weón. ¡Cambia la tele, Lee, por favor! ¡Tiene carbón a la tele! ¡Qué guapo! ¿Qué vi? ¿Estaba al Parisi ahí? ¿Qué? ¿Estaba Parisi? Vi la tele y creo que vi a Parisi, weón. Están todos los ex candidatos presidenciales en los teléfonos. Me estáis hueviando. ¿Y está Marcels? Está Marcel, están todos. Me estoy volviendo que está Marcel. Sí, está Marcel, tu amor secreto. Cállate, huevono. Mucho más que mover su cuerpo, principalmente mover. Que de verdad no te creo que está Marcel, weón. ¿Está la Roxana? Fue a protestar con los chicos de Anda, en cualquier momento hará una una flash mob del teatro Teletón. Por acá por el interno nos dicen, siempre me imagino que Marcel está escondido bajo un puente. Oh, cacha, un nuevo reportaje sobre niños cojos. Gonzalo, Valeria no se va a volver a conectar porque está cuidando cabros chicos. La tienen de niñera. Tracher Blogger de día, niñera de noche. Sábada, la patita de canasta y con rebozo de bolita al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Se va meneando al caminar como los barcos en alta mar. La patita va corriendo y buscando en su bolsita centavitos. Oye, ¿y la Teletón la dan en HD? ¿O la están dando en Standard Definition? Porque yo creo que a esta altura uno debiera poder ver la Teletón en HD. Es un derecho humano, digo yo. ¿Les toca a ustedes hablar? ¿Qué fue eso? ¿Qué acabo de ver? Esto está muy lento. El imperio de la decadencia. Crac, crac. Crac, crac, crac. Estamos leyendo todos los comentarios que están llegando con el... Recuerden, si están en Twitter, escribir con el hashtag NefastoTon. Estamos leyendo todos los comentarios que ya están llegando al Twitter. Ya cuando ya somos tendencia, junto con Julito vuelve a la Teletón. Julito Videla. Ela. Ela. Lela. Hablaste Ela y en este guarda de la Pocket Challenge. Teletrol. Todo concurso. Usted manda Night Pocket Challenge ahora mismo, ahora ya, puede ganar la entrada de nefasto a Lollapalooza 2014. Con el hashtag NefastoTon en Twitter. ¿Por qué escucho dos veces lo mismo? ¿Por qué escucho dos veces lo mismo? ¿Por qué escucho dos veces lo mismo? ¿Por qué escucho dos veces lo mismo? ¿Por qué la weá que puso Junior Playboy? ¿Por qué escucho dos veces lo mismo? ¿Cachaste la weá que puso Junior Playboy? ¿Cachaste la weá que puso dos veces Junior Playboy? ¿Cachaste la weá que puso Junior Playboy? 24.000. Bueno, puso así como 24.000. ¿Por qué escucho dos veces lo mismo? ¿Por qué escucho dos veces lo mismo? ¿Por qué escucho dos veces lo mismo? ¡Qué molaca! Porque escucho todo. una teoría acerca del espíritu, ustedes le restan el día 29 de noviembre. ¿Qué onda el ruido? 9 menos 24. No, bueno, nada que ver, bueno, nada que ver. Casi la cago. Puta, pero termina tu teoría, pues, weón. Vale, oye, yo todavía estoy escuchando la teoría, weón. Bueno, casi la cago, weón. Es decir que 29 menos 24 era 25, weón. Casi la cago. Oye, no sé cómo la gente no se da cuenta que aquí están todos colocados y al loro. Parece que alguien se va a tener que poner audífono. Porque a alguien le suena dos veces. Oh. ¿Qué pasó? No hay sonido. Aló. Aló. ¿Aló? ¿Cagó? ¿Se fue la señal? Ahí sí. Ah, me asustaron. Algo pasó. Algo muy misterioso. Bueno, por lo menos Pancho no está. Gonzalo. Ahí volvió. Pancho está cagado. Pancho parece que hay que comprar un audífono. Pancho cagó, weón. No, ¿ese es Pancho? Sí. Ahí volvió Pancho. Hola, Pancho. Hola, ¿cómo está? Muy bien. Está re bien. Arre bien. Arre loco. Muy bien. Arre loco. Arre llenando. Compré una audífono. Hace 8 minutos atrás puso. Celtitón, Teletón, besos, tía Yoli. Y sale la tía Yoli con un gorro del viejo Pascual. ¿Qué tiene que ver la Navidad con la Teletón? Vamos con Jorge. Jorge, ¿qué tiene que ver la Teletón con la Navidad? Nada. Jorge, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la Teletón con la Navidad? Jorge, ¿qué tiene que ver la Teletón con la Navidad? No cacho. Jorge, ¿qué tiene que ver la Teletón? No. Ahí va a hacer la voz de Carlito. Y mi risa se rió. Mi risa. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh. La Teletón, Ey. De Rancagua, vivo. Puso CL. No, no, venga Tasmania, ven a Tasmania. ¿Sí? El día 19 de noviembre. Venga Tasmania. Arroba leche con vidrios Azrael dice: acá estamos con la Asociación de Nacional de Consejes y Rondines Anacor, esperando la nefasto vedetón. Hashtag la... lichón, hashtag nefasto. ¿La dura? Hay alguien. Mentira, puta la wea. Saludos a la gente. A ver, pero ¿quién está escribiendo nefasto don? ¿Quién está usando el hashtag? Nadie, weón. ¿Quién está usando el hashtag, weón? Nadie. No, mentira, porque bien. Nadie. ¿Cómo es posible? Nadie. ¿Cómo en serio, nadie? Popular. Nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Mala. esta transmisión es mala. Como el aliento del Ítalo. Yo sé que nos estás escuchando, Ítalo. Ya voy a parar con la risa. Nadie. Oye, la estadística, señor. El cómputo, por favor. Cómputo. Quedan 5 minutos para que se refresque la estadística. Así que vamos a poner una canción mientras esperamos la maldita estadística. Carolina. Y en efecto, es muy tarde, conchetumadre. Es muy tarde. Con Violeta. Con Violencia Rivas. Es tarde, con. Es Fabricio Nicolás Copano. Nicolás Copano, sí. Es el de las tetas. Hola, hola, Pacho. Hola, hola. Hola, hola. Recuerde, Nefasto Don sortea una entrada a Lollapalooza para la mayor donación a la Teletón. 24.500-03 del Banco Estado, cuenta RUT. Cuenta Ruth. Cuenta Ruth. Ruth Ponce. Cuenta Ruth Ponce. Cuenta Caldos con paltas. ¿Ah? ¿Ah, Pepe en la Teletón? ¿Está Pepe? Está Pepe Gris. Pepe. Y ya está con su weá de boliviano, weón. Y bailando. Cuenta Ruth. Cuenta Ruth. Cuando estás en la naturaleza y no vienes a donarme, Don Francisco puede violarte y hacerte desaparecer. Levántate, levántate, ponte el Heister. ¿Cómo es? Ponte, ponte Hyper. Te estamos mal, cabro. Oye, ese sonido a radio onda corta, weón, no. Y tenemos nuevo cómputo. Atención, a las 12 y 20 se generó nueva estadística. Radio Nefasto tiene 7 auditores. No ha aumentado ni una wea. Ahora viene el misterio. ¿Quiénes son las 7 personas que están perdiendo su tiempo, weón? Deberían poner en Twitter quiénes son, weón. Y ahí volar. Sí, identifíquense. Usen el hashtag nefastotón. Ya, mientras no nos ordenamos, weón, yo creo que voy a poner otra canción más. Vamos a ver si... ¿Un qué? A ver, vamos a buscar otra canción que deje al al Gonzalo Knockout. Y yo creo que tengo la canción precisa para dejar al Gonzalo Knockout. No se olviden de depositar en la cuenta. Del Banco Jurnaer. Al nombre de Lee Chong. She's all right in my life. So hard to. sí. Ah. ¡No, chileno! Es que la risa se me duele un poco el orto. ¿Cómo? Vi la tiro. Parece que alguien se ha tenido que poner audífono. Taran. Pero bueno, caché que hay entrevista de el Lucho Jara cantante siendo entrevistado por el Lucho Jara animador. ¿Estamos? Ya, parece que nos fuimos a la mierda. Bueno, qué crees, así como que está repitiendo lo que... ¿Qué, quién quedó porque se cayó el Jorge, weón? Soy yo, Francisco, está el Gonzalo, que es un Skype, y está el... Quedamos tres. Los pero tres. Bueno, para el Gonzalo, para el Gonzalo. La canción es para... Suelo por mi ventana, trabajo con pala, rompo la calcayona, como el gato con pala. Oye, qué tremendo. Tenemos hasta música en vivo, weón. Y tremendo avance, weón. Jorge cagó, ¿o no volvió más? Mira, Jorge. ¡Jorge! ¿Quién gritó Jorge? ¡Vos gritaste Jorge! ¡Jorge! Thank you. Oye, weón, la cara de terror del loco que está al lado del loco, weón. El weón que trabaja en la red. Ese. Ya, Cretón, no sé qué. Algo así. Patacho dice. O sea, sí. Puta, lo por favor, culiao. Dice, Patacho dice. Cecilio Boloco, cuenta como revival. Arroba Lucid Power, hashtag Lucid Power Talk. Puta la wea. No se puede nombrar a la radio al lado. Me van a levantar, wey. O sea, si está Cecilio Boloco, ¿por qué no? ¿Por qué no, Julio Videla, wey? Que la mamá no lo dejó de salir de la casa al tío Juli. Del asilo, o sea. Vieja tú la mierda. Vieja tú la mierda. Déjame ir a las teletones. Talcahuano, atención, talcahuanos. Atento, talcahuano. Gente, tarán, tan, arrésteme pronto. Turun, tun, turun, una locura. Turururun, voy a cometer. Tun, tun, tun, puedo matar un hombre. Turururun, no tengo mano, mochila de esta mano. Porque se van a usar power. Tiene un hijo de. Oye, el gato culiao me ha hecho leso dos veces, weón. Yo con la puerta abierta esperando que entre y el weón estuvo todo el tiempo adentro. Oh, no. Gato de mierda, weón. El gato de Schrödinger entra y no entra aún. Usted puede donar sangre para la Teletón siguiendo estos requisitos. Todo donante debe gozar de buena salud, haber ingerido alimentos previamente y presentar su documento de identidad. Usted debe ser mayor de 18 años y menor de 65 años, pesar más de 50 kilogramos. No debe haber padecido hepatitis después de los 11 años de vida ni otras enfermedades crónicas graves. No presentar síntomas de gripa. No haber visitado zonas maláricas. Costa Pacífica, Sierra Nevada, Puerto Alto, Amazonía, Panamá y Talca en los últimos 3 meses. Tener un solo compañero sexual en los últimos meses. O el hipo y donar sangre. No haber tenido relaciones sexuales con hombres o mujeres promiscuos en el último año. No estar embarazado ni lactando. Puta, no podía donar sangre. No haberse relacionado. ¿Qué significa eso de lactando? Puta, lo viste mal, por voy a chequear la página de Julito todos los días. Y y estos ya llevan 5.000 millones. Oye, ¿quién cagó ahora? Jorge de nuevo. ¿No? ¿Sí? ¡Cagó Jorge! ¡Jorge! ¡Jorge! Bueno, es mi idea, o cada año que pasa, Don Francisco, o sea, la pera de Don Francisco como que está tomando vida por sí sola, güey. Bueno. Voy a empezar a salir así lentamente y la va, algún día va a salir caminando y la van a apoyar en la telecompañía. Oye, a Jorge lo movieron los vecinos, weón. Ay, weón, ñoño, weón. Oh, la weá penca, weón. Oh, terrible, weón. Oh, la onda, weón. Estaba el Jorge estaba hablando terrible fuerte, weón. Pero se escuchaba bien, pues, weón. Julio Rivera 1 dice: Don Francisco, la cosa acá en el Banco del Obrado está lenta, no ha llegado ningún chispón. ¿Qué te parece? Adelante, estudio. Lobrado, weón. Grande Lobrado, weón. Un saludo para Lobrado. Otro empate San Jorge llevamos, listo. Llevamos cuatro. Cuatro. Cuatro pate, sí. Cuatro pate, cuatro pate. Cuatro pate, cuatro pate, cuatro pate. Cuatro pati. Una torta de jamón, torta de jamón, torta de jamón. Oh, miren, un montón de hueones imitando a Michael Jackson. Qué entretenido. Como si no lo hubiera visto en cada acto en mis años de colegio, ¿no? Bueno, todo el año bien culeado bailando Michael Jackson, ¿no? Todo el año. Michael Jackson, Michael Jackson. El ícono juega en Mito y Leyenda. ¿Tengo cara de jugador de Mito y Leyenda? ¿Sí? Chucha, no sé, espérate, bueno. espérate. Uno hueón en silla de rueda bailando Michael Jackson. Ya, lo hemos visto todo. Lo hemos visto todo. Esta hueá no es Moonwalker, es Terminator, hueón. Música, por favor. No, espérate, un huevón que acaba de salir de la silla de rueda se puso a hacer breakdance. Saltó la silla de rueda y hizo breakdance. Transformers. No, esto es delirante. Le voy a hacer un montaje de video, huevón, para estar terminando. Cabros. Última hora. ¿Qué pasó? Hay cómputo. Y el cómputo es... Cuatro auditores. Pasamos de 7 a 4. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué hacemos, cabrón? ¿Estamos guateando? cabros, weón, ahí soy yo, tipo, weón. Y Gonzalo no sé, weón, porque no habla. Gonzalo está ahí. No está. No. No, ya, ya se fue. ¿Qué hacemos con la entrada a Lollapalooza, weón? La entrada a Lollapalooza todo la lleva arroba Mauro Mura 11. Repito, Mauro Mura 11 anda nuestra sede en... Con Tulmo. ¿Dónde está nuestra sede, tío? Con Tulmo. Chavo del 8. 1234. La calle Chavo del 8, 1334. Vaya mañana en la mañana. No, mejor mañana no, porque todavía es la Teletón y... Y usted sabe que los miteros como que no pasa. Sí, bueno, muchas gracias por escucharme y eso. Y aprendan a cuidar. Y no coman mucho tampoco. Esta festividad, uno sabe que la guata le queda llena, entonces, no sé, pues después se puede salir a la playa y ya con nosotros, ¿no? Bueno. Ya, chao, culado, aburrido. Chao, chao, sí, chao. Saludos. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, los pesos. Chao. Chao. Chao. So bad for you. Perdón.